las pibas moviendo el culito, bailando este nuevo meneadito. Más abajo, más abajo, yo quiero ver cómo menea mi chitajo. Que la vagancia me responda, llegó María, María de Colombia. Que levante la mano quien empieza la ronda. Llegó María, María de Colombia. Hagan una línea y empiece la ronda. Llegó María, María de Colombia. Y levanten las manos las pibas que están de la cabeza y bailan destacadas con pasta y con cerveza. Más abajo, más abajo, yo quiero ver cómo venían este tajo. Más abajo y más abajo, yo quiero ver cómo venían este tajo. Agarrando y las chicas entregando. Más de uno te quiere matar. Otra vez. Mira cómo está la balanza de este baile, todo remamado y con las manos en el aire. Mira cómo está la balanza de este baile, todo remamado y con las manos en el aire. Más abajo, yo quiero ver cómo viene.